Hoy lo que se desarrolló fue un acto administrativo en el cual le da continuidad en el cargo a la hija del veterano Juan Manuel Coronel, que es una lucha de muchos años de los veteranos de Malvina y que hoy nosotros desde la Dirección General de Cultura y Educación lo tenemos que ejecutar como un acto administrativo, pero no es un acto administrativo más, sino que está cargado de valores, de lucha, para hoy poder conquistar un derecho a un trabajador, una trabajadora en este caso. Bueno, Juan Manuel, primero usted, ¿cómo fue este traspaso y bueno, emoción también? Es un periodo de culminación de trabajo, ¿no? Yo creo haber cumplido muy bien el deber, ¿no? De haber compartido mucho trabajo en los lugares que estuve en las escuelas, ¿no? Más allá de la tarea que uno tiene que hacer simple, sino colaborar con otras cosas, ¿no? Y que me lo permitieran, que fue muy importante, ¿no? Y donde uno se encariñó con el grupo docente, el grupo de auxiliares, con todo, ¿no? Y después venir al consejo y que solucionen los problemas que uno puede llegar a tener, excelente fue. Pues. Y ahora tomo la posta a su hija. Sí. ¿En qué escuela venía desempeñándose? En la escuela de Los Pozos, que es Combate Los Pozos, el barrio. Y la escuela se llama Almirante Brown, que tiene mucho que ver con mi vida, que es la Marina, ¿no? Claro. ¿Cuántos años desempeñándose allí usted? Ahí 12 años. 12. Bueno, mi nombre es Coronel Natalia y bueno, estoy muy orgullosa de mi papá y bueno, estoy muy contenta de que él pueda disfrutar su jubilación y, bueno, hacer todo lo que a él le gusta, ¿no? Así que ahora tomás la posta. Sí. Ahora a trabajar yo. ¿Venías pensando este día? ¿Creías que se iba a dar? ¿Cómo lo sí, sabía que en algún momento se iba a dar la oportunidad, pero como que nunca sabía a ciencia cierta cuándo iba a suceder. Pero bueno, me pone muy contenta de la historia de mi papá, todo, ¿no? Y a mí me gustaría de que nunca se olvide, ¿no? Esto de los excombatientes y que sigan también en las escuelas. Me gustaría que sea más informativo. Bien. Bueno, Coronel, su última palabra y yo le consulto. El legado Malvinas, la lucha por Malvinas nunca cesa. Las organizaciones nacieron el 26 de agosto de 1982, apenas terminada la guerra, y yo fui parte de ese nacimiento, ¿no? Y hoy estoy en un proyecto de armar un museo en la provincia de Tucumán para continuar lo que venimos haciendo desde que empezó la guerra de Malvinas. Agradecer el trabajo realizado en las escuelas por Juan Manuel, pero también la lucha de su vida que continúa y el trabajo de todos los trabajadores de Consejo Escolar, de la Dirección General de Cultura y Educación, los consejeros, la Comisión de Personal, que ha permitido también que todo esto se haya podido realizar en forma rápida.